Bueno, sí, estamos acá participando de un encuentro organizado por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, un encuentro de comunicadores, periodistas, de militantes de movimientos sociales que vienen a participar este encuentro que se llama Democratizar la Palabra en la Integración de los Pueblos. Este encuentro comenzó ayer lunes, y va a durar hasta mañana miércoles. Y bueno, la idea un poco de lo que se viene generando en los diferentes ámbitos de discusión de este encuentro, bueno, son aquellas políticas desde parte de los movimientos sociales, de los medios de comunicación, con relación a la integración continental. Más o menos ese es el título que tiene este encuentro, que suma a periodistas de todos los ámbitos, desde organizaciones, se podría decir, y medios chicos del Ecuador, medios populares, comunitarios, o de diferentes instancias continentales, como están periodistas de Telesur, periodistas de Prensa Latina, periodistas de periódicos con historia y de periódicos con relevancia a nivel geopolítico. También hay periodistas de medios de comunicación propio de los estados. Así que bueno, es un encuentro que constantemente está intentando dialogar entre las políticas comunicacionales de los estados y las políticas comunicacionales de los movimientos sociales. Estábamos viendo, bueno, hay una nota en el portal marcha.org.ar que relata un poco esto que está sucediendo en Ecuador y habla, bueno, de algunos personajes, personas que participan en medios importantes como La Jornada de México. ¿Qué intervención podés destacar que te haya parecido interesante en estos encuentros? Y ahí, bueno, la intervención del compañero de la Jornada de México fue una intervención que fue el inicio de Luis Hernández, se llama. Es un periodista reconocido, un periodista mexicano de la Jornada, que fue el inicio de este encuentro, en el cual hizo todo un análisis, no tanto comunicacional, sino un análisis más geopolítico de cómo se encuentra, en qué instancia se encuentra América Latina. Esa, la verdad, que fue una intervención, por supuesto, a destacar. También bueno, la intervención de los diferentes periodistas. Hay uno de los periodistas que se llama Arán Aronian, que él es uno de los que ideó Telesur. Es interesante encontrártelo en los pasillos o conversando un poco en algunas instancias más no tanto formales cuando son sus exposiciones, y que comentan un poco aquellas potencialidades que él ya desde fuera de Telesur vi que tiene Telesur y aquellas cosas que no llegó a lograr, Y por ejemplo, desafíos, ¿qué se nos podría puedes decir. demarcar? Y acá todo el tiempo la gente habla de la importancia de Telesur, desde los movimientos sociales, los movimientos populares. Lo que hay es una crítica más que nada a Telesur. Concretamente se analiza que Telesur cumple un rol concreto de intervención más de una mirada de los conflictos internacionales, mundiales, se podría decir, y cumple un rol de contrainformación con relación a, no sé, a la CNN, a grandes cadenas, pero los movimientos sociales dicen, bueno, pero nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos voz en Telesur o con los enviados que hay en Telesur. Lo mismo pasa acá en Ecuador, hay movimientos sociales que no salen en Telesur porque sale la voz de Correa o la voz no sé, de las diferentes instancias más gubernamentales. Entonces, un poco es las potencialidades que generan estos medios, pero también se habla mucho de las limitaciones que tienen estos medios con relación a los movimientos sociales. Entonces ahí hay una cuestión concreta de decir, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿No? La culpa de que no haya una integración por parte, concretamente en comunicación. ¿De quién es la culpa? ¿De Telesur, de una instancia tan grande que tiene otra agenda, o desde los movimientos populares que no pudieron poner agendas continentales para que Telesur pueda repartirlos o pueda comentarlos? Claro, Fer, acá hace un rato hablábamos con Andrés Pulido, referente de Marcha Patriótica de Colombia, y justamente nos decía el silenciamiento que hay sobre el movimiento tan grande que hay en Colombia y que en los medios no se visibiliza eso. ¿Se ha conversado el tema de Colombia ahí en el encuentro? Sí, justo acá hay compañeros de la Marcha Patriótica y también compañeros del Congreso de los Pueblos. Así que el tema de Colombia fue un tema de relevancia, un poco de cómo lo analizan los medios. Por ejemplo, un hecho concreto que se habló de Colombia fue la importancia que tuvo en el último paro agrario El tema de las redes sociales. Uno de los puntos también de las intervenciones fue el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Qué hacemos? Digo, ¿y qué le pedimos y qué no les pedimos? Digo, porque al fin y al cabo no es que toda nuestra política comunicacional puede ir por el lado de las redes sociales, se plantea. Entonces, bueno, a partir de ahí, los colombianos comentaban esta importancia que tuvo cuando fue el paro campesino, el paro general que le hicieron a Santos, como los grandes medios no mostraban nada, o directamente Santos salió a decir no hay paro, cuando bueno, el paro era masivo, contundente. Entonces fue un poco interesante cómo comentaron eso, que las nuevas tecnologías, en este caso Twitter o Facebook, le permitieron no solo contrarrestar el discurso de los grandes medios, que como Santos decía que no había paro, sino que lograron que al otro día grandes sectores sociales, no solo los que estaban en paros, salgan a la calle a apoyar el paro agrario, por lo tanto obligaron a Santos a que reconozca esto. Entonces, bueno, un poco eso se ve, la importancia de la iniciativa de los movimientos sociales, de tener sus propias herramientas de comunicación y también cómo das a conocer aquellas instancias más allá de los propios círculos, ¿no? Una discusión que desde Radionauta muchas veces tenemos. Claro. ¿Cómo damos a conocer lo que pasa más allá de un grupo de gente que te puede llegar a escuchar o no? Recién dijiste, estaba Telesur, se había experiencias muy grandes, de hecho lo organizan la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que son, bueno, congregaciones, ya tienen sus años, ¿no? Que reúnen organizaciones vinculadas a la comunicación, pero de lo que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Con las experiencias más locales, que son de otros lugares, pero que están reunidas en Ecuador, ¿qué nos podés contar de las organizaciones de prensa, de movimientos sociales, las creatividades que han surgido? ¿Con qué te contraste ahí? Y hay mucho de los movimientos ya conocidos, como son la Vía Campesina, como son la CLOC, como es el ALBA de los movimientos, la Articulación Continental del ALBA de los Movimientos Sociales, la Marcha Mundial de las Mujeres. La verdad que es interesante, en este caso, por ejemplo, hoy ocurrió algo interesante, que fue que dio una ponencia muy interesante Alfredo Rada, que es viceministro del gobierno boliviano en coordinación con los movimientos sociales. Entonces él hizo todo un análisis del UNASUR. Entonces quienes hicieron una contrapregunta fueron concretamente los movimientos sociales, preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en UNASUR, donde está Colombia, donde está un montón de países que sabemos que la relación con los movimientos sociales no es la mejor o directamente la combate? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, muchas de esas preguntas no tuvieron en algunos casos respuesta, porque la verdad es muy complicado desde los movimientos populares ponerle una agenda a los gobiernos, pero bueno, nada, en general se discutió mucho de cómo hacer desde las propias prensas orgánicas, desde los movimientos sociales, poder no solo dar a conocer aquellas luchas o no solo estar, dar a conocer aquellas cuestiones más a la ofensiva, ¿no? Estar más a la ofensiva, se podría decir, no tanto a la defensiva, que es algo que históricamente los movimientos populares tienen, sino también mostrar que los movimientos tienen un proyecto de país, un proyecto de nuevo mundo, un proyecto de nueva sociedad. Poco eso es la discusión, que por supuesto es complicado decir, bueno, ¿cómo se hace? El qué por ahí ya lo tenemos, bueno, ¿qué tenemos que dar a conocer? El problema es cómo lo damos a conocer, cuáles son nuestras redes, de qué forma. Y ahí estamos, digo, este encuentro no termina hoy, ahora acabamos de terminar de estar en plenarias, como en grupos más chicos, va a haber un foro general, un foro más amplio, y mañana va a estar como el cierre con un documento, pero en verdad lo que se va a intentar de este encuentro es que salgan campañas concretas, trabajos concretos y bueno, y ver cómo se viabilizan. Fer, la última que te hacemos y ya te dejamos tranquilo, ¿en qué anda, digamos, el proyecto de ley de medios en Ecuador, que, bueno, digamos, estaba un poco basada o guiada en la ley que tenemos aquí en la Argentina? ¿Eso ha avanzado? ¿Se discute? ¿Está en agenda? Sí, en verdad está en agenda todas las leyes de medios que se están o que se generaron. Digo, por supuesto, acá constantemente se habló de lo que fue lo que generó el otro día la Corte Suprema de Justicia con relación a Clarín, pero no solo se habló de la ley de medio argentino, sino que con relación a Ecuador, hoy en día recién se están generando, por ejemplo, las instancias, como se podrían llamar, el AFCA. Bueno, recién ahora se están poniendo algunos representantes, algunos referentes, se están nombrando tanto quién pone el Estado. Por ejemplo, acá vino, no me acuerdo ahora el nombre, digo, pero el representante por parte del Estado que va a estar siendo parte de la mesa política de lo que es el AFCA, se podría decir entre comillas, de esta nueva ley de medio en Ecuador. Sí, en verdad la ley de medio un poco tiene que ver con el título de este encuentro, que es el tema de la democratización de la palabra. Y ante eso lo que se puso en discusión es, bueno, ¿qué hacemos con aquellos países que tenemos ley de medios? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo aprovechamos eso? ¿Y cómo generamos que en aquellos países que no tienen ley de medios, meter en la agenda la necesidad concreta de generar una ley de medios para democratizar de esa forma la palabra? Un poco en esa situación estaba. Concretamente en Ecuador se está avanzando muy poco porque la ley de medios tiene, recién ahora la está analizando el Poder Ejecutivo, entonces como que los pasos son muy lentos y bueno, también con todas las contradicciones que tiene el gobierno acá de Correa, ¿no? Clarísimo, Fer. Bueno, te agradecemos los minutos para Radionauta y nos veremos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta y bueno, nos mantenemos en contacto. Un abrazo a todos.